Adelante nuestro amigo Sebastián Cecio, el Checho, y obviamente que vamos a hablar porque son épocas de mucha utilización de la tecnología, de la telefonía celular. Checho, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablito, buen día, ¿cómo estás? Hola Seba, hola Pablo, hola Marianita, ¿cómo andan todos los oyentes, como siempre? Ay. Hoy saliendo de un lugar muy especial, pero bueno. Ah, mirá. Después te voy a contar. Perfecto, perfecto. Cumple 84 la vieja, así que la vinimos a ver. Ah, mirá qué bueno. A la vieja que cumple 84, así que nada, un beso grande. Perfecto, bueno, el saludo de acá del programa y mandarle un beso enorme. Qué lindo, che, qué lindo, ¿eh? Bueno, Checho. Bueno, la verdad que sí, le agradezco en este caso a mi jefe también, obviamente, que me permitió hacerlo. Sin dejar de laburar, yo desde las 9 estoy acá al pie del cañón, pero bueno, es lindo poder venir a saludar a la vieja. Tal cual, más de estos tiempos. 84 no son todos los días, Pablo. No, más vale, y aparte, épocas de pocas visitas últimamente, no. Con esto de la pandemia, imagínate lo valioso que es poder ir a visitarla, darle un beso, un abrazo, sabes qué lindo, ¿eh? Fundamental, con los recaudos correspondientes. Tal cual, pero bueno, tal cual. ¿Esto que me decís, Checho, de Buenos Aires? Buenos Aires. Perfecto, ahí está, ¿eh? Bueno, Checho, para meternos con el tema, llegaron preguntas puntualmente que tienen que ver con el tema de esto de la utilización de los datos. ¿Por qué? Porque hay quejas con el tema de las señales de Wi-Fi, no sé cómo se dice, estos megas de Wi-Fi que fallan. Entonces preguntaban por el tema de los datos en el utilización del Zoom para hacer clases virtuales. Hacenos un paneo de eso, Checho, y cómo puede hacer, cuáles serían las mejores herramientas que tienen las madres en este caso. Mira, en el caso del Zoom, si no están las cámaras conectadas de todos los usuarios, no te consume muchos datos. Ah, mira qué. Son detalles finos que hay que ir buscándole la vuelta, pero cuanto más estén mostrando, digamos, la imagen en cámara, te consume obviamente más datos porque es una imagen que se va cargando todo el tiempo. Perfecto. Y después, con respecto a los Wi-Fi, la realidad que una cosa es los mega que te venden de bajada y subida de datos, y otra es la realidad. ¿Viste? La podés chequear, por ejemplo, hay una aplicación que es una de las que uso yo para chequear las velocidades de subida y bajada de Movistar en distintas localidades donde hay 4G y demás, que se puede utilizar también para los Wi-Fi, que se llama Speed Test. S-P-E-D Test, de T-E-S-T. Perfecto, ahí te tira lo que está. Esa aplicación, vos la bajás, chequeas y pones que te chequee el Wi-Fi, no la señal de 4G, y te va a decir a qué velocidad de subida y qué velocidad de bajada vas a tener. Ahí está. Esa es una manera para chequear que tu proveedor de internet no te esté hablando mal y pronto y en entrerriano cagando cuentos. Ahí está, es bueno el dato. En el caso obviamente que el Wi-Fi falle porque pasó y nos han dicho, todo el tiempo, sí. Vamos a utilizar los datos del teléfono. En esto Zoom, ¿no? Y estas actividades virtuales, el consumo, si bien vos dijiste bajando la cantidad de imágenes que se están proyectando, ¿estamos hablando de un consumo importante de lo que son los datos del teléfono? No te consume mucho el Zoom, pero y obviamente que vas a notar una diferencia utilizando 4G con respecto al Wi-Fi, porque obviamente es otra velocidad totalmente diferente. Aprovechando esto que me decís, perdón, Pablito, que te hago un esperemos que salga todo bien, que el amigo Fabián nos dé una mano. Estamos con un pequeño proyecto. Perfecto. Gracias a Mariana, que hizo de productora de esta reunión. Con la gente de la dirección de escuelas, para ver si le podemos proveer de chips Movistar. Mirá. A los alumnos con todo, con los datos para que puedan navegar y con todo por un mes para que los puedan probar y que lo puedan utilizar para las clases. Mirá vos, qué bueno. La idea es hacerlo calculo que va a ser a partir después de las vacaciones, porque ahora ya en julio viene la vacación, hacerlo ahora dentro de junio, porque me dijo que se tenía que reunir con los supervisores de las escuelas, con los mismos directores. La idea es arrancar, obviamente, con una escuela o dos de las más necesitadas de que haya en Concordia y proveer a los alumnos de un chip que es gratuito, que va a venir con 1.000 pesos de crédito, 4 gigas para navegar, WhatsApp libre y llamadas libres. Mirá vos, entonces esos alumnos van a estar conectados y van a tener una opción de poder seguir educándose. Y es la, un poco la, la poca mano que podemos dar, Paulito, pero bueno. Bueno, pero es enorme. Siempre hay que hacer. Ahí está, bueno, ahí está, esperemos ahí a Fabián, le mandamos un abrazo, un amigo, Fabián Vallejo. Sí, un fenómeno, y Leonela también, ahí la está. Verdad me sentieron de primera. Ahí está, bueno, buenísimo, che, el dato, ¿eh? Bueno, esto arrancando por ahí, pero con la posibilidad de ampliarse, ¿o no? A todos, la idea es llegar a todos lados. Perfecto. Y arrancando, vamos a arrancar con los secundarios, una cuestión de que también tengan el equipo, porque tampoco el equipo no tengo yo nuevo, así que imagínate. Pero la idea es llegarle con un chip y que el nivel secundario ya los chicos ya tienen por lo general un celular. Entonces darle la posibilidad de conectarse vía Movistar. Perfecto. Se nos ocurrió, Mariana me dio una mano y bueno, vamos a ver. Nos bueno, reunimos el miércoles y me dijo Fabián que le iba a dar duro con ese tema con los supervisores y demás de las escuelas. Y a ver con qué escuela arrancamos, y ni bien se puede arrancar, por ahí arrancamos en junio, ojo. Perfecto. No, pero buenísimo, buenísimo, un servicio impresionante, más que nada en estos tiempos de mucha virtualidad, y que hay chicos que desnuda muchas veces las diferencias sociales, porque algunos tienen acceso y otros no. Imagínate lo importante que sería contar con este tipo de servicio. La verdad que buenísimo, Checho. Demasiado en ese aspecto. El tema de la virtualidad no es para todos. Seguro. Bueno, la idea es que es tratar de hacer un poco de incluir a todos en esto. Y bueno, nada, lo hablé con la empresa y con el distribuidor en este caso, y me dieron el aval para que le dé para adelante. Así que bueno, estamos empezando. Vamos a ver qué sale. Perfecto, mirá que salga todo bien. Las ganas siempre están y la voluntad siempre está. Vamos a ver qué sale. Mirá qué bueno. Checho, te pregunto porque también obviamente llegan consultas con esto de las restricciones y todo eso. Sabemos que el local está funcionando y siempre recomendamos que vayan con todos los protocolos. Pero ¿cómo está la situación teniendo en cuenta las restricciones y un escenario complejo en la ciudad de Concordia para poder ir al local? No, seguimos, o sea, obviamente cambiaron los horarios, no podemos estar más hasta las 19:30, estamos de 8:30 a 17:30, o 18:30, para que se me fue, es hasta las 19, estamos media hora antes, perdón. Ay. 18:30. Perfecto. ¿No? Puede ser que sea hasta las 19, sí, que está así. Sí. No sé cómo se... Me cambiaron tanto el horario, Pablito, que estoy... Sí, ahora creo que... Creo que vuelve el fin de semana las restricciones anteriores, pero creo que esos son los horarios, sí, 19. Bueno, hoy viernes de 8:30 a 18:30, perdón, y mañana de 9 a 13... que es sábado, y el lunes, bueno, veremos, esperemos seguir en el mismo horario. Perfecto, ahí está. Pero y... sí, obvio, con alcohol en gel, tomando temperatura, una sola persona adentro, porque no te dejan tener, aunque tengan dos personas atendiendo, un solo cliente puede estar adentro. Perfecto. Checho, ¿y cómo está el tema de trabajando con promociones de equipo, malas líneas? ¿Cómo está con ese tema? Sí, equipos tenemos... Imagínate tener un equipo de 10 mil pesos nuevos. Mirá vos, escuchen, ¿eh? 10 mil pesos nuevos. Bien ahí, ¿eh? Sí, la verdad. Después tenemos que es un Alcatel de 16 GB de memoria, que es para usarlo básico, WhatsApp, un Facebook Live, un Zoom y demás, te alcanza y te sobra. Perfecto. Después ya pasamos una 01 Core, que es un Samsung, que está cerca de los 13 mil. Ahí está. Y después, ya ahí pasamos a 02, de 32, ya es otro almacenamiento, 18. Perfecto, igual, precios accesibles, ¿no? Cuando vos hablás. Y a 02 de 64, ya tenemos una memoria buena, 21. Checho, vos sabés que nos llegaba la pregunta una persona que tiene un equipito viejito, pero es de Movistar, usa hace bastante tiempo Movistar, acá, que vaya a este equipo y averigüe condiciones. Ahí y le puedo meter un plan canje. Ahí está, mirá. Hay promo de plan canje, le tomamos el equipo, depende del estado que esté el equipo. Y qué modelo sea, porque todos los modelos están, por ejemplo, iPhone no se toma, para plan canje, para que tengas una idea. Perfecto. Pero se le toma, se le hace un presupuesto de qué equipo se le puede que elija el cliente el equipo que quiera, y vemos qué le damos con el equipo que él deja en plan canje. Perfecto, ahí está. Y no le conviene, siempre le damos la mejor solución, es decirle, che, vendelo por tu cuenta. Le explicamos cómo resetearlo de fábrica, más que nada para que cuide la cuenta de él y que nadie le use las cosas de él. Le damos toda la explicación para que lo deje lo más limpio posible y que lo venda por su cuenta, que a veces le conviene. Perfecto, perfecto. Acá nosotros tratamos de hacer lo que el cliente le convenga más. Tal cual, pero la recomendación es que vaya, que se dé una vueltita por el local. Ahí va a estar... Siempre. El que sea que esté lo va a atender de recontra primera. Vimos hoy en el pizarrón que tenemos ahí en la puerta, ya están las ofertas de los equipos ahí exhibidas, o sea, no hay ningún misterio. Todos los equipos que están exhibidos en los exhibidores tienen precio. No es que tenemos un precio para uno, un precio para el otro. Hay hasta 12 cuotas sin interés, depende de las tarjetas. La Master del Versa, por ejemplo, tiene 12 sin interés, que acá muchos tienen el Versa. Perfecto. Y hoy 12 sin interés, Pablito. Sí, un golazo, hoy un golazo, ¿no? No hay que despreciarlo, ¿no? Para cualquiera. Tal cual. Checho, acá llega una pregunta, dicen, ¿qué pasa si vos reseteás el equipo con cosas que no querés perder? Así es puntualmente la pregunta. El tema hay que ver a qué le llama resetear, si es hacerle un reinicio del equipo, que no le pasa nada. Si es hacerle un reseteo de fábrica desde el menú del teléfono, que ahí lo que puede llegar a perder son las últimas conversaciones del día de WhatsApp y nada más, o si es hacerle un hard reset. ¿Qué sería? Tres maneras de reiniciar un equipo. El hard reset, ahí sí lo pones a fábrica. Ajá. ¿Tiene beneficios esto? Cualquiera de los tres que me dijiste. El mejor para mí, yo lo que hago, te digo lo que yo hago en mi teléfono, ¿eh? Yo tengo todo colgado de la nube de Google. Entonces, yo las fotos no las pierdo, WhatsApp, lo que haces es hacer una copia de seguridad, lo ideal es hacerlo en la noche, esto, cosa de que no tener tantas charlas dando vuelta, haces una copia de seguridad y ni bien terminas de hacer la copia de seguridad, haces el hard reset. Entonces, de WhatsApp no perdés nada absolutamente. Perfecto. Y después, de las fotos, si vos las tenés para que Google te las vaya almacenando, tampoco las perdés. Ahí está. Y al equipo... Entonces, lo que vos haces, hard reset, te arranca de cero, pones tu cuenta de Google, de Gmail, y ya directamente solo te va a preguntar si querés volver a lo que tenías antes, que sería que te baje todas las aplicaciones que vos ya tenías instaladas, salvo alguna APK, que las APK son las que se instalan por fuera, no desde el Play Store. Esa la vas a tener que instalar, obviamente, pero bueno. Y después todas las otras te las instala automáticamente. Perfecto. Y vas a tener un tiempo ahí, obviamente. No, seguro. Pero esto, Checho, como vos decís, le haría bien al funcionamiento del teléfono. Sería como una limpieza de vez en cuando. Es fundamental porque, Pablito, vos usás, yo me la paso bajando aplicaciones para probarlas y demás. Las bajo y después las elimino. Las bajo y las elimino. Y ahí siempre te queda un poquito de archivo basura, que se le dice. Claro, y eso lo borra, ¿entendés? Todo. Exactamente. Cuando vos la haces dejar reset, te lo limpia entero. Y te arranca de cero y te baja la aplicación de cero. Ahí está. Entonces siempre es recomendable hacerlo eso para el mejor funcionamiento del equipo, sobre todo cuando ves que se te está enlenteciendo, ¿viste? Y te demora en abrir la cámara de fotos, que es lo que te digo. Nada, prueben a hacer eso, de última, si no saben cómo hacerlo, vienen al local y le dan una mano siempre. Checho, y acá te pregunto yo, a ver si ayudamos también a este oyente, ¿qué pasa si vos te sentás y vas a los archivos y empezás a borrar de ahí? ¿Te libera espacio? Si te tomás laburito de hacerlo uno por uno, borrar fotos que no te sirven, los videos que te llegan. Sí, vos te vas digamos, al icono de fotos, y te vas a los archivos y ves en archivo de WhatsApp y, no sé, lo debo tener una WhatsApp en este momento yo, que no borro nada, así que imagínate. Pero empezás a borrar, obviamente que te va a liberar perfecto. Un montón de espacio. Uh-huh. Vos te vas a la biblioteca y ahí tenés todos los archivos de la cámara, de las imágenes de WhatsApp, de los videos de WhatsApp y demás. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, entras vas seleccionando y vas eliminando. Perfecto. Y eso hace... 1.600 fotos tengo yo en este momento, para que tengas una idea. Y 6.500 videos de WhatsApp solo, así que imagínate. Checho, ¿y esto hace también al funcionamiento del equipo? Sí, todo. Perfecto. Todo lo que vos le liberes al equipo para que el equipo funcione lo más liviano posible, mejor. Perfecto. Llega otra pregunta, Checho, dice, rompí pantalla de un A20. ¿Puedo pasar? Dice. Que pase, si quiere, por el coche. Nosotros tenemos nuestro servicio técnico recomendado de la zona. Perfecto, ahí está. Que es el mejor precio y la mejor calidad y todo, el mejor asesoramiento. Así que pase, que no hay problema. Perfecto. Pero yo ya le voy averiguando el precio para cuando vaya al local, que ya tenga por lo menos un precio de lo que le sale. Todo mira vos. El muchacho este que le recomendamos nosotros ya lo entrega con el módulo solucionado y con un vidrio colocado sin costo. Perfecto, mirá. El glass de protector ya viene sin costo ese. Ahí está, mirá que para bueno. Para que no te vuelva a pasar. Checho, también preguntan esto de los teléfonos que tienen espacios para dos chips. ¿Son recomendables? No sé si existen todavía. No sé, no los conozco, yo nunca tuve. No te puedo recomendar algo que nunca utilice, Pablito. Ahí está, pero hay. No son muy originales, que digamos, por decirlo de alguna manera. Ahí está, pero los hay. Ahí está. Está escuchando, porque me mandó recién un feliz cumpleaños para mi vieja, así que es tipo como viste el DT, boludo, que tiene el paraguayo. Ajá, ahí está. El paraguayo. Pone. Pobre ratón, un abrazo para el DT. Un abrazo. Ahí está. Pone FM Lourdes y salimos en guaraní acá con Seba, nosotros, en el tema. Ahí está. Claro, te la traducción. Entonces, el teléfono de ratón sería uno de esos. De ratón es Alberto Zuna. No, le mandamos no, fuerte. No, es un chiste. Ajá. No, pues el de ratón tiene un chip solo. Pero por lo general, los de doble chip que se comercializan en Argentina son medio lo que usás para taparte de la lluvia, para decirlo de una manera. Ah, para decirlo lo más fino posible y sin ser agresivo, porque si no me va a agarrar la amiga Donda y me va a decir que estoy diciendo no inclusivo, digamos. Uh-huh. O sea que si tenés dos líneas, lo mejor es tener dos celulares, vamos a decirlo básicamente así, porque esa es la pregunta por que tiene un teléfono particular y tiene un teléfono de empresa que tiene que ver con el municipio. La pregunta de esa persona que nos llega es tener los dos equipos, ¿qué va a hacer? Lo ideal es eso, para tener cosas originales, pero hay equipos, la realidad, hay equipos de doble chip que andan bien, Pablito. Perfecto, ahí está. Bueno, no, insisto, no los conozco, sé de amigos que tienen, por esto mismo que decís vos, de que tiene una línea de la empresa, una línea particular, entonces obviamente utilizan las dos, pero lo ideal sería tener dos equipos, pero si consiguen un equipo de doble chip que funcione bien... Yo el último que conocí de doble chip era un Core 2. Uh-huh. Estamos hablando de hace, no sé, 8 años, 7 años. Y era de, imagínate, 4 GB de memoria. Hoy si no tenés 32, prácticamente te quedás corto en todo, pero bueno. Ahí está. Mira, para que tengas una idea, pero bueno. Nada. Checho, mirá, que lo pruebes. Yo no te puedo recomendar nada, Pablito, porque no conozco, no quiero recomendar algo que no conozco. No, ahí está. Mirá, che, llegan muchas preguntas, pero elegí esta para hacerte, Checho, que tiene que ver con el tema de hago una llamada a fijo todos los días. ¿Qué abono me conviene de Movistar? Así, puntualmente es la pregunta. Cualquier abono tiene llamadas libres a todos lados, Pablito. Ahí así está. Que cualquier abono le va a venir bien. Esto tiene que... Marca la palabra fijo, que debe ser teléfono de línea, me imagino. Sí, lo mismo. Uh-huh. Cualquier tipo de línea es libre. Ahí está. Con cualquier abono. Tenemos abonos, depende de si tiene una empresa ya... cualquiera de las dos competencias, lo podemos portar y hay abonos desde, creo que 400 y pico, 500 pesos. Ahí está. ¿Esto está hablando mensuales? Sí, mensuales. Mirá vos. Dos a todo el público. pucho. Dos atados de pucho. Dos atados de pucho y una lata de cerveza. Y ya está, tenés la línea por el mes, ¿eh? El otro día hablaban con Seba de que no hay manera de tomar cerveza sin fumar, ¿no? Y sí, viste, va de la mano. Yo cuando fumaba me pasaba, por suerte no fumo hace mucho ya, pero... Prácticamente... Pero verdad, tenía la tensión de las dos manos. Ahí, prácticamente van de la mano, seguro, así sí, que es así. Sí, obviamente. Yo cuando fumaba, te ponta que era así, tenía en una mano el pucho, en la otra mano tenía... La cerveza. La cerveza. Che, Checho, te agradezco como siempre, un beso grande para la mamá, pasala bien allá, cuídate mucho, cuidar a la madre, obviamente, y te mandamos... Escuchame, decime. Un aviso importante que para los oyentes, más que nada. Ajá. Que bueno, nada, después del éxito que tuvo el sorteo anterior, vamos a hacer un sorteo con el Día del Padre. Perfecto, ahí ya me... Con una matera. Así que me dijo Mariana que entre hoy y mañana ya lo sube a las redes, así que... Mirá vos, no, qué lindo. Una bandera para el Día del Padre, así que la consigna la iba a elegir Mariana. Y si todo anda bien... Ojo que hay materia para la radio, ¿eh? Uy, mirá, ya estamos. Voy a salir con... Manera, ¿eh? Voy a poner parlantes en la calle y pancartas en las calles para... Che, manejalo. Ahí lo hablamos con Mariana ayer, que estábamos hablando lo de los colegios y todo eso, y sacamos también el tema del sorteo, porque sí, no vamos a sortear nada, le digo, sí, vamos a sortear para el Día del Padre. Perfecto. Me dice Mariana, vamos a hacerlo para el Día del Padre, dale, buenísimo, listo. Perfecto. Mirá qué linda noticia, qué linda. El viernes 18 se sortea y hoy empezamos ya, lo empieza a subir Mariana ahí a las redes, así que... vamos a meterle fuerte con eso y bueno, vamos a ver si llega la encomienda desde Santa Fe con la matera para la gente de la radio. Mirá qué lindo. Y vamos a decir el mismo, si llega para el viernes 18 ya hacemos todo junto. Entrega de la matera para la radio, todo junto. Todo junto, que genial, Checho, qué buena noticia, ¿eh? Abrazo bueno, enorme. Un saludo especial para mis amigos del Pucho, que ahora los voy a ver hoy a la tarde. Seguro. Algunos, y vamos a ir ahí a la parrilla de uno de los pibes que tiene acá en Lanús. Perfecto, qué lindo. Vamos a comer algunas carnes. Bueno, mandarle saludo a todos los muchachos, pero en especial a la protagonista de la jornada de hoy, no, tu vieja, ¿eh? No, Marimé se lleva todos los laureles. Más vale. Seguro. Checho, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Dale. Abrazo grande, saludos para todos y sobre todo, bueno, para la audiencia y los esperamos como siempre ahí en el local. Perfecto, ahí está, qué linda charla, qué lindo micro.